aquí en Paradigma Radio. Y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, amiga? Bien, muy bien. Sí, aquí. Una buena mañana de sábado. Una mañana de sábado. Y como siempre, aquí en Paradigma Radio. Una mañana fresquita, agradable, muy agradable. Muy agradable, sí. Da gustito andar por la calle ahora mismo dándose un paseo. Si usted va a salir, venga, coja su teléfono, pone usted Paradigma Radio y va paseando por la calle y va escuchándonos. ¿Qué le parece? Una buena invitación, ¿no? Un sábado más con todos ustedes, esperando estar tres horas. Si no nos echan antes, no creo, ¿no? No. Bueno, pero no, esperemos que no. Hasta la una mediodía, ya sabe, estaremos con todos ustedes a partir de ahora mismo, Venga, vamos. Menos mal que aquí en este programa tenemos a JJ, que nos alegra la mañana, ¿no? Siempre esa juventud, esa alegre juventud. Eso es divino tesoro. ¿Sí? Nos alegra la mañana, el día y todo. Y todo, ¿eh? ¿Por qué a veces andamos siempre cabreados por la calle? ¿Tú te has fijado en la gente cuando va caminando, va cabizbajo, van refunfuñando, van con una cara de, no sé, de como de amargado, no sé si amargado, cabreado, preocupados, en fin, nos preocupamos mucho, ¿no? Con un peso encima, parece. Con un peso encima, sí. Y su caminar es cansino y parece que las cosas le van cuesta arriba y, no sé, estamos realmente en una situación de poder pensar que las cosas son tan difíciles que no podemos superarlas. ¿Tú crees eso? Hombre, hay que pensar que podemos enfrentarnos a cualquier situación y superarla, porque si no, entonces ya no se va a cabizbajo, se va arrastrando por el suelo, ¿no? Hay que intentar siempre superar las cosas. Y los que tenemos muchos años que tú, pues hemos visto, y mirando hacia atrás, vemos que todas las cuestiones se resuelven. Así que, por favor, si usted sale esta mañana a la calle, amigo, amiga, de gracias a la vida por todo, hombre. Tiene un día precioso para dar un paseo, un sábado o sabadete, estos fantásticos. Y por qué no, hay que disfrutarlo, ¿eh? Y vamos a comenzar el programa disfrutando de nuestra elemental clase de sábado. Para tener un buen despertar, la campana, perdón. Bueno, se inicia la clase. Decía que para poder despertarnos bien un sábado tenemos que abrir toda nuestra mente, nuestra atención, porque siempre el maestro nos trae muchas cosas que contarnos aquí a la radio. Por lo tanto, póngase usted tranquilo, tranquila, coja su lápiz, su papelito, como lo hace Inés. Yo estoy preparada y muy atenta. Y comenzamos nuestra clase. Guillermo Contreras, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Bien. Me ha sugerido mucho eso que has dicho de que la gente camina cabizbaja. Y vamos, yo lo entiendo, me parece lógico, ¿no? Yo creo que es una nueva forma de alergia, ¿no? Alergia al hormigón, al acero, al aluminio, al vidrio. Es normal que la gente vaya mirándose los pies, mejor que ver ese panorama. Ese panorama, ese paisaje tan, sí, tan negativo. Me he acordado de los enanitos del cuento de Blancanieves, sí, que iban al campo a trabajar y iban cantando aigo, aigo. Ellos no iban cabizbajos. No, iban contentos. Iban contentos porque estaban en el campo. Y seguramente la gente que tiene la fortuna de vivir y trabajar en un medio ambiente rico no vayan cabizbajos. Estamos ávidos de naturaleza, de esa necesidad que de vez en cuando hacíamos, ahora cada vez menos. Y no sé, yo creo que hasta a los niños les falta estar en la naturaleza, en el campo, correr. Ya hemos hablado del déficit de naturaleza. En parte, yo me alegra ver que algunos, casi todos los grandes parques que hay en la ciudad, algunos pequeños como el de Oribe, pues es fácil que se ocupen por las tardes, sobre todo los viernes, los sábados, con los cumpleaños. Yo creo que se ha sustituido el perol dominical con el cumpleaños de los viernes, sábado. Como los niños tienen normalmente mucha pandilla, pues es fácil que disfruten de 12 o 14 cumpleaños en los parques. Es el mejor cumpleaños que hay. También hay otra moda, que es llevarles a estos sitios donde se aparcan niños, ¿no?, con muchas bolas de colores. Pero el mejor cumpleaños del mundo es en un parque, desde luego. Oye, retomando lo que dice la avidez por la naturaleza que podemos tener quienes viven en el cemento, te vamos a hacer un regalo. JJ te hace un regalo, Guillermo, por favor. Pon mucha atención y escucha, a ver. Lo ha puesto difícil, ¿eh? No, es fácil, está claro, son cocodrilos. No, no son cocodrilos, no. Hipopótamos, perdón. ¿Tampoco? Pues una jirafa. Cormorán, dice, un cormorán. ¿Cormoranes? Sí, cormoranes son. Pues bien, pues me alegro, encantado. Encantado de saludarla. De saludarles. Es muy vengativo este JJ. Sí, yo lo había oído cuando paseo por el río, lo había oído mucho, pero pensé que eran cocodrilos, el caimán de la Fuensanta o alguno de sus congéneres. Muchas gracias, Jota, por la información. Cormoranes. Sí, cormoranes, cormoranes. Guillermo, ¿qué nos vas a contar hoy? Pues mira, desde el año 2012 hasta el 2017, en los últimos 15 años, han muerto 1.500 personas, han muerto asesinadas en Latinoamérica como consecuencia de su actividad en defensa del medio ambiente. Esto es el precio de ser activista ambiental en Latinoamérica. También en otros sitios del mundo, pero fundamentalmente Latinoamérica. Ya digo, 1.500 personas asesinadas desde el año 2002. Esta es una trágica estadística que lleva una ONG que se llama Global Witness, y que todos los años publica, digamos, su estadística. La del año 2018 todavía no está, la están preparando, pero en 2017 ha sido un año especialmente trágico, porque en todo el mundo han muerto 207 activistas ambientales, en todo el mundo. El 60% de ellos, alrededor de 120, han muerto en Latinoamérica. Entonces, bueno, una trágica estadística. Y que además ahora, en el caso concreto de Latinoamérica, en Brasil y México, pues está acentuando. En Brasil, el año pasado, 2018, porque esa información sí que está, aunque no está la información de todo el cómputo, pero el año pasado en Brasil murieron 57 personas asesinadas. Esto tiene un apellido, que es Bolsonaro, lógicamente, ¿no? Son personas asesinadas sobre todo porque un grupo de inversores, de explotadores, se llaman los ruralistas, apoyados por el gobierno, están expulsando a pequeños agricultores de sus terrenos de origen, ¿no? En Brasil, 57 asesinatos, en México, 21 en el año 2018. Ya son 78 solamente entre Brasil y México, aunque es verdad que estos dos países de Centroamérica son los dos países donde se producen más este tipo de asesinatos. Por cierto, con una tremenda impunidad, porque en México en concreto el 98% de estos asesinatos no se han resuelto. ¿Impunidad por qué? Pues entre otras cosas por la complicidad o incluso la autoría directa de los gobiernos. Claro, esta impunidad, 98% asesinatos no resueltos, lo que hace es que da alas a los asesinos, ¿no? ¿Y cuáles son las actividades que generan este tipo de atentados? Pues es la oposición de los pueblos originarios, de los pueblos campesinos, la oposición a la agricultura a gran escala, a la agroindustria, distingamos agricultura y agroindustria. La agroindustria es la actividad, digamos, de transformación, ¿no? La tala de árboles, la oposición a la tala de árboles, la oposición a las centrales hidroeléctricas o centrales termoeléctricas, la oposición al tendido de gasoductos, a la minería, etcétera. Porque gran parte de estas actividades son tremendamente agresivas con el medio ambiente y provocan la expulsión de poblaciones originarias. Fijaos en lo que agricultura a gran escala se refiere, y para que os hagáis veáis un poco la medida de las agresiones, ¿no? Una pieza de aguacate, que ahora en Europa se está consumiendo mucho el aguacate, una pieza de aguacate requiere 650 litros de agua. Es decir, que cuando nos comemos un aguacate estamos extrayendo 650 litros de agua, pues de algún pozo que era propiedad de un pueblo indígena y que ahora no y que ya no lo es, ¿no? Esta oposición a este activismo ambiental tiene un perfil diferente al que tiene el activismo ambiental en los países industrializados, ¿no? Nosotras más bien peleamos por agresiones puntuales, pero aquí, claro, ellos están realmente respondiendo a una agresión brutal a su forma de vida, ¿no? Además, también hay que entender que los pueblos indígenas tienen una concepción de la tierra diferente a la que tenemos en Occidente. Ellos consideran a la tierra creadora de vida y por eso están dispuestos a todo por defenderla. Hay, digamos que, mucha leyenda y muchas creencias en torno a la tierra como creadora de vida. Y esa es un poco la diferencia entre el activismo ambiental en Latinoamérica, que allí realmente están jugándose su supervivencia, porque una mina de oro puede contaminar un acuífero del que se alimentan pueblos, contaminar con cianuro y otros productos de este tipo, ¿no? Guillermo. ¿Y qué tipo de empresas? Un momento, Inés, esto lo quiero comentar también, ¿no? ¿Qué tipo de empresas son las responsables de estas? Claro, directamente no son las empresas que están haciendo estas actividades, pero indirectamente sí, porque es consecuencia de esta actividad la que genera estos asesinatos. Hay muchas empresas multinacionales, españolas, llámese Abengoa, llámese Elecnor, llámese Enagás. Abengoa en concreto tenía la concesión de dos centrales termoeléctricas en México, y la oposición a estas centrales termoeléctricas por parte de población originaria, de los pueblos indígenas, pues provocó, entre otros, el asesinato de Samir Flores, un activista muy reconocido en México, ¿no? Abengoa, centrales termoeléctricas, Elecnor y Enagás, oleoductos. Estamos hablando en caso concreto de un oleoducto que afecta a 60 comunidades. Es decir, que detrás de los asesinatos que, claro, cometen sicarios locales, lógicamente, pues detrás de esto hay una responsabilidad, que es la responsabilidad de las empresas extractivas. Muchas de ellas, como digo, españolas. Bancos, empresas de telecomunicación, empresas de otros sectores. Me asalta la cuestión. Cuando esto sucede en países gobernados por la derecha y por la izquierda, o hay alguna diferencia en la forma de actuar de los diferentes gobiernos? Me imagino que habrá algunos gobiernos más protectores que otros. Ahora, en concreto, en el caso de México, con López Obrador, bueno, pues la información que yo tengo es que tampoco ha contribuido a evitar este tipo de asesinatos, ¿no? Pero obviamente debe haber algún tipo de diferencia. Lo que ocurre es que los poderes económicos son los que son, aquí y en todas partes, y generalmente los gobiernos pues están al servicio de los poderes económicos. En el caso de Brasil, nuestro querido Bolsonaro y los ruralistas que hemos comentado antes, bueno, este hombre es que se ha propuesto limpiar, poner en cultivo la selva amazónica entera, ¿no? Aquí hay un problema que a una escala mucho más pequeña, aquí en la ciudad se están arreglando algunas calles en Ciudad Jardín y se están asesinando árboles que estaban en buenísimas condiciones y sin embargo lo están cortando por arreglar las aceras. También es un crimen, ¿no? Bueno, hay veces que no hay más remedio. En Córdoba funciona, y yo creo que funciona bien, una comisión, la Comisión del Árbol, que es una comisión que se reúne siempre que tiene que haber, que se va a hacer algún tipo de acción con el arbolado urbano, ¿no? Nosotras, Ecologistas en Acción, estamos representadas en la Comisión del Árbol y recibimos los informes que se envían a la comisión justificando pues las podas, las talas o a veces los trasplantes, ¿no? Muchas veces son árboles que están enfermos, pero el ciudadano común no lo sabe. Otras veces es que no queda más remedio porque la operación urbanística que hay que hacer es inevitable. A veces están afectando a servicios que van subterráneos, ¿no? Infraestructuras subterráneas. En fin, hay muchas razones, muchos de ellos que nosotros lo vemos en las fotos, ¿no? Están amenazando caída, ¿no? Entonces, aquí en Córdoba, yo creo que gracias a la presión ciudadana y ecologistas y ecologista hemos conseguido que haya un informe técnico cada vez que se quiere tocar un árbol. Siempre y cada vez que se quiere tocar un árbol. Entonces, bueno, gracias a eso estamos en mejores condiciones, ¿no? No quiere decir esto que no haya tremendas agresiones, porque en esta ciudad las podas que podrían fortalecer y embellecer un árbol, aquí no. Aquí se hacen desmoches directamente, se mete la sierra y se deja un árbol con cuatro palos. Bueno, lo cual es un atentado al propio árbol, claro, aparte del atentado paisajístico, pero es un atentado a la vida del árbol. La línea de mi pregunta anterior, en el caso de Nicaragua, supimos aquí que están haciendo un gasoducto en contra de todo el campesinado. Y imagino que también habrá alguna persona que esté contra eso, que haya fallecido por todas las revueltas que ha habido, ¿no? Allí y provocadas también por situaciones como esa, ¿no? ¿Cuándo se puede y cómo se puede parar esto ante el capital y ante esas multinacionales? Es difícil, hace falta la solidaridad internacional. En parte la solidaridad internacional se expresa trayendo a activistas indígenas, trayéndoles a España para protegerles. Sí. En todo el mundo funciona una organización que se llama Brigadas Internacionales de Paz, sí, que actúan un poco, digamos, como escudos humanos, ¿no? Son el Amnistía Internacional de las personas amenazadas a muerte. Y lo que hacen es que visitan comunidades y se relacionan con personas amenazadas. Bueno, pues en ocasiones, bien Brigadas Internacionales de Paz u otras organizaciones han tenido que traer a España para que, y me imagino que también a otros países, claro, sobre todo países del norte de Europa, traer a personas para alejarlas del peligro, ¿no? Y además también para señalarlas claramente y que las amenazas, los amenazadores sepan que son personas, digamos, protegidas y conocidas en todo el mundo, ¿no? Aquí hemos tenido activistas guatemaltecas, Lolita Chávez, por ejemplo, que estuvo hace algún tiempo. Hemos tenido activistas mapuches. Han pasado por Paradigma. Sí. Hemos tenido también hace ya, yo creo que ya fue en 2013, tuvimos a una activista argentina, Sofía Gática, que estuvo dando incluso una charla, sí, sí, y que estuvo también haciendo una tournée, por decirlo así, por Europa, amparada por una ONG alemana que la trajo, entre otras cosas, en otros sitios a España, ¿no? Muchas de ellas han estado en Bruselas. Esto contribuye a digamos, salvaguardar su seguridad, ¿no? Porque personas que son reconocidas internacionalmente, pues lógicamente la amenaza es menor. Guillermo, ¿qué actividad vamos a tener hoy por aquí, por Córdoba, organizada por ecologistas? Pues hoy vamos a estar ahora tenemos muchas actividades en el marco de Barrios por el Clima. Uh-huh. Estamos en San Agustín, estamos en Moreras, estamos en Campo de la Verdad, en fin, en muchos sitios. Hoy en concreto vamos a estar en el Instituto, en el Grupo Cántico, en el IES Grupo Cántico, en el barrio de Valdolleros, con una mesa informativa acompañando a una actividad que organiza el propio instituto. Uh-huh. Estupendo, no falta, ¿eh? No, tarea no falta. Los fines de semana son completitos, ¿eh? El jueves estuvimos en Montilla, el día 1 de junio estaremos en Puente Genil, el 22 o 23, la semana que viene, estaremos en Baena. En fin, que estamos moviéndonos. Antes de despedirnos, Inés y ya les quería leer, a modo de despedida, una reflexión de Rubén Collío, que fue cuya mujer, Macarena Valdés, conocida por conocida por el sobrenombre de la Negra, murió asesinada hace poco, ¿no? Y entonces Rubén decía, cuando le preguntaban que cuál era su que si tenían miedo, que cuál era su reflexión, ¿no? Él decía, lo voy a leer literalmente, decía: nosotros no les tenemos miedo. ¿Miedo a qué? ¿A que me maten? Todos nos vamos a morir. Lo importante es cómo vives. Nosotros sabemos vivir. La Negra sabía vivir. Conocimos el amor, conocimos la belleza, conocimos la alegría y conozco la tristeza profunda también. Entonces, ¿qué me van a quitar? Si yo ya he vivido Po. Hay gente que en toda su vida no conoce la felicidad, no se ríe desde el alma, no se asombra con las pequeñas maravillas diarias, no entienden la maravilla que es que venga un pajarito a asomarse a la ventana. Creo que es una reflexión preciosa. Guapísimo, ¿eh? Sí, además nos da pie a acercarnos más a nuestros pajaritos. ¿Has dicho Po? Po, sí, no sé lo que significa. Po es pues. ¿Eh? Pues, pues, eso en Latinoamérica se reduce el pues a Po. Sí, sí, sí, muy bien, me gustó. He vivido pues. He vivido pues. He vivido pues. Claro, sí, entonces sí. He vivido Po. Sí. Bueno, Guillermo, pues muchas gracias por estar nuevamente un sábado más aquí en nuestra emisora. Y yo te lo agradezco muchísimo por tu fidelidad. Sí. Así que muchas gracias, Guillermo. Bueno, hay que decir que mi fidelidad en parte es por los riquísimos donuts que distribuye Inés. Es un pecado. Yo es un pecado, lo reconozco. Qué bueno. Pero de vez en cuando pecar. Yo vengo por los donuts, Bueno. Ah, no por la radio. Por los donuts. Por los donuts. Bueno, muy bien. Seguimos con nuestros donuts hasta la una del mediodía.